todos, soy Olga Colino y esto es Productividad Personal. En este tercer podcast de hoy vamos a hablar de organización diaria, de cómo organizarnos para poder sacarle el máximo partido a nuestros días. Ya se han escrito muchísimos posts y se han grabado muchos podcasts sobre las bondades de madrugar, sobre todo lo que podemos conseguir si nos levantamos cada día un poco antes y sacamos el máximo partido a nuestras mañanas. Bueno, pues yo hoy lo que pretendo no es eso, no es contaros lo maravilloso que puede ser levantarte una hora más para hacer ejercicio, para leer cosas pendientes, ni para nada. Hoy lo que pretendo es contaros un sistema que a mí me funciona muy bien, por el cual, dedicando un poquito de tiempo cada mañana a nuestra organización diaria, vamos a conseguir sacarle a nuestros días el máximo partido. Uno de los errores más comunes que tenemos por norma general es considerar que emplear un tiempo a organizar nuestro día, a sentarnos tranquilamente y a estructurar todo lo que tenemos que hacer, al final nos está robando tiempo de ir haciendo, de ir comenzando todas las tareas que tenemos pendientes. Esto es un error, porque generalmente la falta de planificación, la falta del tiempo invertido en planificación, al final lo que hace es que gastemos más tiempo en otra serie de cosas. Hoy lo que os cuento es, pues eso, el sistema que a mí me funciona para evitar esto. Este sistema se basa en mezclar dos conceptos que seguro que os suenan y que se utilizan mucho en todo lo que tiene que ver con la productividad. Por un lado el GTD y por otro lado la matriz de cosas urgentes y de cosas importantes. Bueno, os cuento muy brevemente ¿qué es el GTD? El GTD es un método de productividad personal desarrollado por David Allen. Se basa fundamentalmente en la creencia de lo que poseemos, lo que Allen llamaba una memoria insuficiente, la cual nos lleva a recordar cosas pendientes que tenemos que hacer en momentos en los que no podemos hacer nada por hacerlas y a no recordarlas en los momentos fundamentales. Eso hace que estemos saturados y que bajemos nuestro rendimiento. Entonces, la solución que se plantea es, para liberar nuestra memoria, almacenar las cosas pendientes en sistemas, en soportes en los que podamos confiar, de manera que no sea necesario estar recordándolas y así nos podamos centrar en la ejecución de las mismas. Esto requiere, por tanto, un sistema de organización ajeno a nuestra memoria y, como ya os he dicho, en el cual podamos confiar. Bueno, esto es una aproximación súper breve de lo que es el GTD. Se podrían escribir cientos de artículos y grabar miles de podcasts sobre el GTD. Pero bueno, es simplemente una pequeña pildorita sobre qué es y cómo lo vamos a usar en este caso para los que no lo conozcáis. David Allen también señala, por otro lado, que el control como uno de los elementos fundamentales de este método que él desarrolló. Y para obtener esa sensación de control que nos permitirá ser muchísimo más productivos, él propone un flujo de trabajo básico, que es lo que vamos a utilizar hoy, basado en 5 puntos, que son recopilar, procesar, organizar, evaluar y hacer. Estos 5 puntos son los que componen este flujo de trabajo básico, que de momento no vamos a profundizar más en ellos, pero que ya lo veremos más adelante. Bueno, pues por un lado tenemos este flujo de trabajo que vamos a utilizar, que procede del GTD, y por otro lado vamos a utilizar la matriz de cosas urgentes y de cosas importantes. Hay una frase que me encanta, que es de mi queridísima Mafalda, que dice que, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Este, desde mi punto de vista, es uno de los problemas a los que nos enfrentamos continuamente. Nos dedicamos día a día a apagar fuegos, a ir haciendo todas las cosas que son urgentes y que ya no podemos postergar más, y al final dedicamos la mayoría de las veces poco tiempo o no suficiente tiempo a las cosas importantes, que son las que luego nos permiten crecer y las que nos permiten mejorar en muchos aspectos. Bueno, pues para solventar esto tenemos la matriz de cosas urgentes y de cosas importantes. También se conoce como la matriz Eisenhower porque la desarrolló él. Bueno, yo creo que casi todos en alguna ocasión la habréis visto o la habréis utilizado. Es una herramienta súper útil y súper intuitiva que se basa en 4 cuadrantes. Por un lado tenemos el cuadrante de las cosas urgentes e importantes, por otro lado importante y no urgente, urgente y no importante, inurgente y no importante. Si vais al blog olgacolino.com, que tenéis el enlace en las notas del programa, vais a encontrar la imagen, por si no la habéis visto nunca, súper clarito, que os va a servir para tener una visión más clara de lo que os estoy contando. Brevemente, lo que entra en cada uno de estos cuadrantes lo vamos a ver para que sepáis luego cómo utilizarla. Por un lado tenemos el primer cuadrante, que es el de urgente e importante. Aquí colocaríamos las tareas que hay que realizar de manera inmediata. Suelen ser tareas que proceden de haber estado postergándolas más tiempo de lo debido, son tareas que tendemos a procrastinar, Y al final las tenemos que hacer ya en el último momento cuando ya no podemos seguir retrasándolas. También suelen ir aquí tareas que provienen de imprevistos, de cosas que pasan en el día a día que no podemos evitar y que necesitan una solución rápida. En el segundo cuadrante, en el de cosas importantes y no urgentes, se sitúan aquellas tareas que tienen un efecto en el crecimiento laboral o personal de cada uno, pero que no requieren una atención inmediata. Son tareas muy importantes, pero como no requieren que se resuelvan inmediatamente, solemos a no hacerlas o no dedicarles el tiempo necesario. Y esto al final, a la larga, nos trae una serie de problemas. El tercer cuadrante sería el de las cosas urgentes, pero no importantes. Y son, ojo a este cuadrante porque es muy importante, las cosas que se disfrazan de importantes, pero en realidad no lo son. En la mayoría de los casos son interrupciones, ya sea vía mail, vía teléfono, de la manera que sea, nos parecen muy importantes por la urgencia con la que aparecen, porque si a ti te entra una llamada de teléfono, interrumpe lo que estés haciendo, sea lo que sea, estés donde estés, a no ser que tengas la capacidad, que la tiene muy poca gente, de estar trabajando, que te entre una llamada, que no sepas la importancia que tiene y no coger el teléfono, por norma general, o una llamada o un aviso de un mail, tienden a interrumpirnos mucho y a cortarnos lo que estemos haciendo, la tarea que estemos haciendo. Estas son las cosas que se sitúan en este cuadrante, las interrupciones fundamentalmente, cosas que parecen muy importantes pero no lo son. ¿Vale? Hay que tener cuidado con este cuadrante, luego cuando contemos un poquito más en profundidad el sistema vamos a ver cómo lo vamos a gestionar. Por último, está el cuadrante de no urgente y no importante. Por norma general, aquí se suelen clasificar aquellas tareas que hacemos por defecto, pero que no son necesarias, o aquellas rutinas vacías a las que estamos acostumbrados y que nos absorben tiempo. En este caso, yo te voy a pedir que lo utilices o que lo mires desde el punto de vista que también se utiliza a veces, pero que es un poco menos conocido. Y es el cuadrante para colocar todo lo que tenga que ver con el ocio, ya sea útil o ocio inútil, o tareas placenteras, digamos. Es el cuadrante en el que vamos a colocar aquellas cosas que nos gustaría hacer, pero que realmente ni tienen una repercusión muy grande en nuestro crecimiento personal, ni son tareas urgentes ni relevantes para ese día en concreto. Pues, por ejemplo, ir al cine. Entonces, aquí es donde van a ir ese tipo de tareas. Ya no cosas que tenemos que evitar hacer, que sí que muchas veces este cuadrante se utiliza para eso, sino cosas que queremos hacer, pero que si no las hacemos, tampoco pasa nada. Bueno, pues llegados a este punto ya tenemos más o menos claro qué vamos a utilizar del GTD y cómo vamos a emplear esa matriz de cosas urgentes y cosas importantes. Yo lo que te propongo es un sistema de organización de 30 minutos, en el que vamos a utilizar ese flujo de tareas y vamos a emplear como herramienta para clasificar esas tareas la matriz de cosas urgentes y cosas importantes. Para empezar a utilizar este sistema, lo primero que tenemos que hacer es decidir cuándo nos vamos a sentar 30 minutos a organizar nuestro día. Yo te recomiendo que sea, pues nada más te levantas, al poquito de levantarte, o si te resulta más cómodo y más fácil, que hay mucha gente que sí que le ocurre esto, cuando llegas al trabajo. Nada más te sientas en el trabajo, es el momento ideal para empezar a organizar tu día. Da igual. La cosa es que elijas el momento en el que tú crees que vas a tener 30 minutos tranquilos, sin interrupciones, en el que vas a poder organizar tu día. Puede que esto te requiera levantarte un pelín antes, pero bueno, eso ya es decisión de cada uno y de cómo nos organicemos. Pero seguro que sí, aunque te requiera levantarte un poquito antes, lo vas a agradecer. Bueno, pues una vez hayamos decidido cuándo nos vamos a poner con este sistema, es el momento de empezar a seguir los 5 pasos que te voy a presentar para organizar tu día, eso, en 30 minutos. Utilizamos, como os he dicho, los pasos que hemos visto en el flujo de trabajo. El primero es recopilar todas aquellas tareas procedentes de tus diferentes bandejas de entrada, ya sea email, teléfono o los sistemas que utilices por los que te puedan entrar tareas que debes hacer, ¿vale? En función de lo que trabajes o demás, todos los sistemas, todas las bandejas de entrada que te envían tareas o cosas pendientes por hacer. Una vez tengas todo eso hecho, el segundo paso es procesar la información que has recopilado, unificar todo lo que has extraído de tus diferentes bandejas de entrada y comenzar a otorgar a cada una de esas cosas un grado de urgencia o de importancia. Bien, el tercer paso es cuando empezamos a utilizar la matriz de urgente o importante. Llegados a este punto, ya sabrás cuáles son las tareas más o menos que tienes que realizar en función de tus bandejas de entrada. Pues es el momento de que unas a ellas las tareas que tienes que hacer ese día y que proceden de otras fuentes o que no tienen nada que ver con tus bandejas de entrada, y además, muy importante, que revises todas las tareas que se te han quedado sin hacer del día anterior y que las incorpores. Todo eso que se te quedó pendiente el día de antes, lo unes a tus tareas pendientes para el día presente, y de esa manera evitamos ir postergando cosas, ir alargando cosas que se nos han quedado inacabadas y que al final terminan por hacerse una pelota con la que nunca conseguimos terminar. Pues una vez reunidas todas las tareas, las colocas en la matriz en función del grado de importancia o de urgencia que les hayas ido otorgando. Acordaros de lo que hemos dicho, cómo íbamos a situar las tareas en cada uno de los cuadrantes, y sobre todo en el tercer cuadrante, en el de las urgencias, el de las interrupciones, no de las urgencias, intenta colocar aquellas cosas que sabes que tienes que hacer, que te van a interrumpir un momento determinado, como puede ser una llamada o un trámite, un mail, algo por el estilo, para luego poder agendarlo y que te interrumpa lo menos posible. Ya hablaremos en otro momento sobre cómo gestionar las interrupciones para que no nos hagan ser menos productivos. Pero bueno, de momento lo pasamos así. El cuarto paso es evalúa todo aquello que has situado en la matriz y que por tanto serán todas las cosas que tienes que hacer a lo largo del día. Una vez hecho esto, las agendamos. Decide en qué momento del día las vas a colocar, cómo las vas a agendar, y otórgales una cantidad de tiempo que tú consideres necesario y bloquéalo. Ya sabéis, time blocking, bloqueo es el tiempo, eso no lo toco, y es el tiempo que voy a invertir para esa tarea. A la hora de colocarlas, lo puedes hacer en función de cómo más cómodo te resulte. Pero yo el orden que te propongo es que primero coloques urgente e importante, después no urgente e importante, tercero, urgente y no importante, y por último, ya sabes, las que colocábamos en el último cuadrante, las que no son ni urgentes ni importantes, aquellas cosas que querríamos hacer, pero que en función de cómo se nos vaya dando el día, lo conseguiremos o no lo conseguiremos, ¿vale? Si conseguimos hacerlo con este orden, vamos a tener agendadas todas las cosas que debemos hacer a lo largo del día, y así vamos a ir decidiendo si tenemos tiempo suficiente para el último cuadrante. A partir de aquí, el quinto y último paso es comenzar a ejecutar. No tiene más, ¿vale? Si estás centrado en esta tarea, cuando empleas esos 30 minutos, estás centrado en lo que estás haciendo, en organizar bien de verdad tu día, te va a sobrar tiempo. Al final, con media hora, en cuanto lo hayas hecho dos o tres veces y tengas un poquito de soltura, o una vez lo hayas hecho la primera semana, te va a sobrar tiempo. En 20, 15 minutos o incluso en 10 vas a conseguir organizar tu día. Eso está muy bien. Lo primero, porque vas a poder reducir la cantidad de tiempo que inviertes en organizarte. Y por otro lado, mi propuesta es, una vez consigas ir automatizando este sistema y emplear menos tiempo en organizarte, si tú ya has conseguido por rutina bloquear esos 30 minutos de tu día, te propongo que lo sigas manteniendo, que sigas manteniendo esos 30 minutos y que una vez hayas terminado, dedicándole, eso sí, todo el tiempo necesario a llevar a cabo este sistema, este proceso que hemos visto ahora, que el tiempo restante lo utilices para deshacerte de los ladrones de tiempo. Consultar Facebook, redes sociales, mirar lo que tengas que ver en Amazon, cosas que te van a quitar tiempo a lo largo del día, que cuando estés luego trabajando los vas a tener ahí con el run-run de que te apetece hacerlo, y si te lo has quitado, pues ya es más probable que el resto del día seas un poquito más productivo, ¿vale? Para terminar, aparte de este, os doy algunos consejos más que a mí me funcionan en lo que se refiere a organización diaria y que creo que nos van a venir muy bien a todos. El primero y más básico, trata de empezar tus mañanas por la noche, sobre todo si tienes un horario que te requiera madrugar mucho. Todo lo referente a orden y planificación de los primeros minutos de la mañana, si lo podemos dejar hecho por la noche, nos va a mejorar mucho el comienzo del día. ¿Vale? Ya sea dejar las cosas preparadas, dejar la casa recogida, no lo sé, todo lo que nos puede ayudar a empezar mejor el día y a quitarnos cosas pendientes, si lo podemos dejar hecho por la noche, muchísimo mejor. ¿Vale? Mi segundo consejo, cuando comiences con el paso 3, haz especial hincapié en recordar todas las cosas pendientes del día anterior. Ya lo he dicho antes, pero es súper importante para que no sigamos postergando. Tenemos que intentar evitar postergar las tareas todo lo posible, porque al final, no me quiero enrollar mucho con esto, pero si no va a pasar lo que decía David Allen que no tiene que pasar. Vamos acumulando cosas en la memoria que tenemos que hacer y eso poco a poco nos baja el rendimiento. Es como si tú en el ordenador vas dejando muchos programas abiertos y le vas pidiendo que haga muchas tareas a la vez. Pues al final el ordenador se ralentiza, pues nuestra cabeza funciona más o menos igual. Si tenemos tareas pendientes y cosas que tenemos que hacer, las vamos acumulando y nuestro funcionamiento es peor. Por otro lado también, a la hora de agendar todo lo que debes hacer, destina a cada tarea más tiempo del que consideres necesario, sin pasar de un montón, pero siempre agenda un poquito más de tiempo de lo que creas que vas a tardar. Es muy probable que siempre tardemos más tiempo en hacer las cosas de lo que habíamos planeado. Por esto siempre es preferible dejar un poquito más de tiempo que dejar el tiempo justo. Porque si dejamos el tiempo justo, en el momento que se nos vaya un poquito, ya vamos a ir haciendo un efecto dominó con todo lo que hemos planeado a lo largo del día y al final va a haber algo que se va a quedar sin hacer o que se va a quedar peor hecho. Entonces siempre intenta dedicarle a cada tarea cuando la agendes un poquito más de lo que crees que vas a tardar. Otro consejo más que te doy es que temporices, que utilices temporizadores. Cuando te emplees en una tarea que sabes que no vas a acabar, cualquier tipo de tarea que quieres dedicarle un tiempo concreto pero que no la vas a terminar en ese momento, pues porque es muy larga o porque forma parte de un proceso y no lo vas a terminar, temporiza el tiempo que quieres invertir. Si has dicho que te vas a poner una hora, una hora. Si has dicho que vas a hacer dos horas, dos horas. Para esto puedes utilizar lo que quieras, Toggle, el temporizador del móvil, lo que más cómodo te resulte. ¿Y esto por qué? Porque cuando estamos haciendo tareas muy absorbentes, y sobre todo si son tareas que nos gustan, algo que nos guste, es muy probable que se nos vaya el tiempo. O que no nos guste, pero que nos enganche en el sentido de que te emperres en terminarlo y lo quieras terminar sea como sea, o quieras avanzar de donde te has quedado sea como sea. Temporiza el tiempo que vas a dedicar, porque si no al final, cuando estamos muy absortos en una tarea, invertimos más de lo que habíamos planeado, y esto tampoco lo queremos, porque si no, igual, te voy a ir quitando tiempo de otras tareas que a lo mejor no son tan importantes, pero tienen un grado de urgencia que te requieren que las hagas ese día. Y el último consejo que te doy es que utilices herramientas que te ahorren tiempo a la hora de revisar tus bandejas de entrada, ¿vale? Muy relacionado con el paso 1. Por ejemplo, si eres usuario de Mac, a mí una herramienta que me parece una pasada y que es una buenísima opción es el Automator. Si no lo conocéis, es esta utilidad que tiene Mac que te sirve para desarrollar de manera automática flujos de trabajo, y que yo lo utilizo, por ejemplo, para según enciendes el ordenador, se me abre todo lo que tengo que revisar a lo largo de los primeros minutos que me siento delante del ordenador. Pues eso, que se te abra todos los sitios donde proceden tus bandejas de entrada, mail, herramientas del trabajo, lo que sea, que se te abra calendar. Son herramientas muy simples que nos ayudan a ahorrar ya unos minutitos de la mañana y a empezar un poquito mejor, ¿vale? Bueno, pues este es el sistema que os propongo y estos son los consejos que os doy. Para hacerlo todavía un poco más fácil, si vais a olgacolino.com, que de nuevo recuerdo que tenéis el enlace en las notas del programa, tenéis una plantilla en este tercer artículo en el que, bueno, es un planificador diario muy sencillito, en el que tenéis por un lado una agenda diaria y por otro lado un patrón de la matriz de cosas urgentes y cosas importantes que podéis utilizar de manera muy intuitiva y muy sencillita, y que ya con eso empezamos a automatizar este sistema y a ahorrar un poquito de tiempo, ¿vale? Bueno, pues nada más, una vez más seguimos en nuestra lucha por ser lo más productivos posible, por mantener a raya nuestro tiempo y sacarles el máximo partido a cada uno de nuestros días. Muchas gracias a todos, que paséis muy buen día y muy buena semana. ¡Adiós!